Hoy a la estación de radio Sinchilig ha llegado un viejo amigo. Un amigo de las ondas de esta radio al que hemos podido entrevistar en varias ocasiones con objetos, diríamos, con objeto a la obra que realiza. Artesano, artista, toca la piedra. Le golpea la piedra. Estoy hablando de Jimmy Olaizola, Strong. Actuaciones en la naturaleza. Arratsaldeon, Jimmy. Arratsaldeon. Bien, te has acercado otra vez a, como digo, aquí a la estación Sinchilig con una propuesta, una vez más, que traes al pueblo de Orereta. Una propuesta que tiene, diríamos, dos ejes. Una proyección de vídeo, primera, y una exposición. Empezamos por ahí. Háblanos de ello. Pues sí, efectivamente. Esta semana próxima, el jueves, en la Sala Reina, vamos a presentar el vídeo Cromlech, que Jueves precisamente 26. jueves 26 a las 7 Anotado. de la tarde en la Sala Reina. Vamos a presentar este vídeo que es un poco el resumen de. Ya en junio estuvimos aquí hablando de la propuesta inicial, que era el convocar a personas en las minas de Arditurri para realizar una intervención. Y este vídeo, pues, es un poco el resumen de todo ese proceso, de la convocatoria, del día que estuvimos allí, de los siguientes días en los que se siguió haciendo la labor, incluso hasta del acabado final, digamos, ¿no? Recuerdo que aquella labor tuvo un primer día inicial, diríamos, una cita primera donde se trataba de recopilar piedra de pizarra y luego anduviste. Fue una jornada exquisita. Sí, el día del encuentro fue maravilloso. Fue uno de esos días que te hacen reconciliarte con las personas y con el mundo, ¿no? Nos encontramos una serie de personas. Fue muy sorprendente, además, porque incluso vino gente, vino un amigo de Madrid, vino otro de Aragón, vino gente de Carmelo de Castro, de Álvaro de Bilbo, más personas de aquí más cercanas. Y realmente sí, fue un día mágico. Sí, en minas de Arditurri, bueno, en los alrededores estuvimos currándole. Después estuviste, diríamos, ya fue un poco el trabajo del cantero propio, un poco en la realización de ese Cronlech que nos habla de comunidad. Así es, después de ese primer día en el que hicimos un poco el trabajo sucio, que fue el transportar las piedras desde donde estaban hasta el lugar donde luego se realizó el cromlech, después de esta labor hicimos la comida, disfrutamos de la fiesta, etcétera, y luego yo durante 4 o 5 días estuve yendo allí a construir, digamos, a hacer el montaje de esas piedras y a dejar acabado el cromlech. Todo esto se ha recogido en el vídeo que lleva este nombre y que es un poco, diríamos, el expositor de esta obra que podemos contemplarla allí en esa laderita enfrente de Minas de Arditurri. Sí, es un cromlech que además precisamente se llama el cromlech de la comunidad y está allí precisamente para que cualquier persona que quiera acercarse y hacer lo suyo, pues así lo haga y así lo sienta, ¿no? Y sí, vamos a ver ese vídeo que, por cierto, bueno, lo ha producido y lo ha ejecutado Íñigo Correcaminos Íñigo Coyote, o Íñigo Coyote. porque Correcaminos es el otro Cuidado con Correcaminos. Íñigo. Y, por cierto, un trabajo del que me estoy muy contento con él y por diferentes cuestiones. Una de ellas, que es una parte que me parece interesante a la hora de trabajar, que ha sido que realmente Íñigo contó con una serie de pautas o con una serie de información que yo le di, pero luego el trabajo ha sido cosa de él. Él ha tomado las decisiones, él ha tomado los tiempos y el resultado, francamente, es muy interesante. Bueno, entonces, estáis invitados este próximo jueves, 26 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Reina. Podremos estar ahí un ratillo y seguramente encontrándonos las gentes que hemos andado un poco ahí y algunas otras personas. Bueno, proyección de documental y una exposición. Sí, antes de pasar a la exposición quiero hacer un apunte que es muy sencillo y es muy tonto, pero a mí me ha venido mucho en torno, sobre todo viendo el resultado, ¿no? Lo que ha ocurrido. Y es el querer, algo tan obvio como querer es poder. muchas veces perdemos energía en somos nosotros mismos los que nos negamos las cosas, los que pensamos en hacer algo y luego decimos, ah, nah, no va a salir, no, no van a querer, no, no voy a... Y el no es el que nos impide hacer muchas cosas. Y este tipo de trabajo, este encuentro entre personas que hemos vivido con la excusa de hacer un cromlech, etcétera, demuestra una vez más que si nos juntamos, nos apoyamos, nos creemos unos en otros y tiramos para adelante con proyectos, es posible hacer cosas. Entonces, esa parte a mí me parece emocionante y se ve en el resultado del vídeo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno. Pues casi casi cuentas todo el vídeo, Jimmy. No, qué va. No. Que vamos, justo el tráiler nos dejaste. Como os decía, estáis todas invitadas a este pase para el próximo jueves 26 de noviembre. Bien, decía, proyección del documental y una exposición. Así es. Del 1 al 15 de diciembre voy a hacer una exposición en Mercatusar. Una exposición que se va a llevar por título Inventario Baten Crónica, Crónica de un Inventario, y pretende un poco ser un resumen. Yo llevo los últimos 8 o 9 años realizando intervenciones en la naturaleza y de alguna manera es un resumen del trabajo realizado durante todo ese tiempo y también una manera de acercar al asfalto, a la ciudad, y a muchas personas que probablemente ni han oído hablar del andar o no tienen una idea muy clara de en qué consiste, pues tener un poquito la posibilidad de acercarse y verlo físicamente, ¿no? En Mercatusar. En Mercatusar. Se va a realizar y local municipal y va a estar abierto por la tarde la exposición. De 5 a 8 de lunes a sábado. ¿Podremos encontrarnos contigo? Por supuesto. De hecho, voy a incluir algo, pero que no entra en no está en el programa, pero es algo que voy a hacer en la exposición. Entonces, va a ser algo que al que le coincida, le coincidirá, y al que no, no. En momentos puntuales a lo largo de los días de la exposición voy a estar haciendo música en directo en la sala. Voy a estar acompañando la exposición de sonidos de piedra, de diferentes objetos. ¿Salapartas? Sí. Objetos sonoros que puedan ser tocados en un momento determinado, el día que aparezca y a la hora que aparezca. No va a estar programado todos los días de 6 a 7, no. Algún día habrá, aparte de sonido de naturaleza, imágenes fotográficas, vídeos, habrá un rincón en el que de alguna manera también se estará dando esa información visual para que, aparte de ver esas piezas que se van a encontrar la gente cuando entre en la sala, va a tener también ese referente, que es ese resumen de mi trayectoria en este campo, ¿no? Ajá, o sea que va a haber también proyección multimedia. Sí. Es local amplio y... Amplio de cojones. Supongo que ahora te encontrarás también en un trabajo intenso preparatorio. Pues llevo todo el mes de noviembre dedicado exclusivamente a este proyecto, sin parar todo el día. Tengo la suerte de que estamos en una época del año muy rica en cuanto a material. Caen muchas hojas, en fin, hay mucho material a mano, lo cual ayuda, pero sí, está siendo un mes intenso de trabajo y de trabajo que no se ve, pero que está ahí. Que se verá seguramente ahí en la exposición en Mercatusar. La primera quincena de diciembre. Del 1 al 15, exacto. Tienes detallitos guapos también, así, de esos que... Esos corazones de piedra estarán. No tengo intención de llevar nada de piedra. Fíjate que es curioso porque, al margen de la situación económica en la que vivimos en general, todos los que nos dedicamos a esto, ha habido gente que me ha preguntado, ¿y de lo que vas a exponer se puede comprar? Y, curiosamente, no me parece que sean piezas comprables. Si acaso he pensado en la opción de lanzar el mensaje de que a cualquiera que le guste cualquier cosa allí expuesta el último día de la exposición, venga a llevársela. Uh-huh. Entre otras cosas porque es una cantidad de material que yo no tengo un almacén de 200 metros cuadrados para guardarlo todo. Entonces, vender no tengo intención de vender. Tengo intención de mostrar y de transmitir algún tipo de mensaje, ¿no? Esa es mi misión. Nos preparamos entonces porque nos dejas ahí con expectativas. Bien, Jimmy, pues hemos hablado de esta proyección del documental, hemos hablado de esta exposición. Ahora un poco, igual así, en tercera pregunta, Te pondría un poco de cara a este año que nos viene, 2016. Muy significativo, por lo menos en ese concepto que muchos lo quieren tratar, pues no sé cómo. Pues como una mercancía, y que en 2016 tiene mucho tinte de ello. ¿Cómo te ves tú frente a este evento que nos ha lanzado el mercado? Confundido, enfadado, indignado. Me veo de muchas maneras. Me parece que la dirección que está tomando la cultura, como en general el resto de cosas que nos rodean en la vida, a las personas, a día de hoy, en esta sociedad, creo que todo lleva a la misma dirección. Quiero decir, cultura hoy en día ya se ha convertido en qué hace que un acto cultural sea interesante. Que los hoteles se llenen, que los bares se llenen de comensales, de pinchos. Esa es la cultura que nos vende, la cultura de celofán. Cualquier ayuntamiento se siente orgulloso de ver el nombre de su pueblo en una placa estampado en un escaparate cultural, pero luego no se preocupa del tejido cultural de su pueblo, por ejemplo. No saben qué personas hay en su pueblo dedicándose a una serie de actividades. ¿Saben en Rentería los que gestionan cultura quién escribe poesía en Rentería? No tienen ni puta idea. Primero que nada, porque no tienen ni puto interés. Aquí lo que se trata es de llenar salas, de que vengan caravanas de autobuses. Me da igual organizando actos culturales, como en este caso es el 2016, en el que se van a gastar partidas de dinero impresionantes trayendo esculturas pues de Henry Moore y de artistas consagrados a nivel mundial, que se les paga 30 millones de pesetas con una alegría de cojones. Y luego a los artistas de aquí, a las personas, a hombres y mujeres que se dedican a lo mismo, a hacer escritura creativa, que hacer baile, que hacer es lo que sea, cualquier rama, se les da 150 euros para el material y estamos ahí. Pero ellos están muy contentos porque se van a llenar todos los hoteles, va a haber más vuelos que el copón, guiris por todas las esquinas. La putada es, yo muchas veces, de hecho lo hemos hablado en alguna ocasión, es los vecinos de estas ciudades y estos pueblos cómo llevan esta presión, ¿no? Y ya se empiezan a oír algunas quejas, porque efectivamente esta industrialización del turismo pues no trae más que asfixias. Pues te agradecemos esta pincelada, esta pequeña impresión que nos has dejado sobre 2016, y desde luego estaremos en la proyección, estaremos en la exposición. Si quieres, unas palabras quedan para el final. Bueno, invitaros a que vengáis a ver el vídeo, que paséis por la exposición, y invitaros también a que reflexionéis un rato cada mañana, que a veces se nos pasa el tiempo, vamos muy rápido, no paramos para pensar un segundo y estamos metidos en esa bola que nos lleva a Donosti 2016, a vivir vidas envueltas en celofán. Parémonos un momento, no sé si a través del círculo, no sé si a través del cromlech, no sé si a través de mirar a los que tenemos a nuestro alrededor, intentar verlos. Abramos los ojos. Ahí nos quedan esas palabras. Gracias, Jimmy, otra vez. Y oye, ¿cómo se te nota que tú también eres del 60 y que has crecido en esos 80? Ah, ya hemos estado ahí. Ahí te vemos. Un saludo. Otro para vosotros, un placer.